Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Ahora sí recibimos a Julieta Arancio para que nos cuente de qué se trata la columna ecoterritorial. Bueno, por acá estamos y bueno, intentando dar un poco, dar forma a este espacio, a esta propuesta de columna en el programa de Panorama, que nos alegra enormemente poder contar con ella y también hacernos espacio en nuestras vidas para poder estar en la radio y para poder traer un mensaje, una mirada, una voz a esto que nos atraviesa, que nos está atravesando como sociedad, como colectivo. Y bueno, lo voy a pasar a leer porque como estoy reiniciando mi espacio por la radio, creo que me va a facilitar un poco leerlo. Mi nombre es Julieta Rocío y vengo a presentar la columna ecoterritorial que llega a este espacio radiofónico para situar y continuar dando cuerpo a una mirada y a una voz actual y ancestral, siempre y en continuo proceso de escritura, que es la perspectiva ética y filosófica del ecofeminismo. Bien. ¿Y por qué ecofeminismo? ¿Por qué? Pensarnos en términos de ecosistema, biodiversidad y ecologías en el mundo moderno es cada vez más urgente y obvio frente a una crisis civilizatoria y climática descontrolada desde hace siglos en nuestros territorios. Y por otra parte, continuar visibilizando la situación de las mujeres y las personas del colectivo LGTB y más en las prácticas cotidianas del sistema actual. ¿Sí? Por un lado, pensarnos en términos ecológicos, de biodiversidad, de especies, ¿no? Y por otro lado, pensarnos también en términos sexogenéricos y en la situación de las mujeres en lo específico dentro de este sistema. Bien, pensar en términos ecoterritoriales, ahora sí, nos sitúa en el metabolismo social y político vigente. En este sentido, desde un diagnóstico de crisis civilizatoria, nos interesa situar el bienestar de las personas como prioridad, lo cual nos obliga a promover una cultura de la suficiencia, de la autocontención en lo material y de los cuidados entre especies vivientes. Es por ello que vamos a poner énfasis en la capacidad de las mujeres para salvaguardar los estilos de vida y las economías locales sostenibles. Para ello urge una relocalización de las economías que incluya circuitos cortos de comercialización. Para ello, restaurar y dignificar la vida rural, o al menos una buena parte de ella o la parte de ella que nos resta, ¿sí? Para ello será necesario disminuir el uso intensivo del transporte y su velocidad, fomentar un reparto radical de las riquezas y situar la reproducción cotidiana de la vida como responsabilidad compartida por hombres y mujeres en el centro de interés. Así un poco esta idea de la columna ecoterritorial, de la columna ecofeminista de la radio, podernos pensar en términos de territorio, en términos de especies vivientes y como, por un lado, ecodependientes y por otro lado, interdependientes. Es un poco el desafío y la invitación de esta columna de la radio. Cuando hablas de metabolismo, también somos seres vivos y la sociedad no es una cosa abstracta ni simplemente semántica, sino que es un cuerpo vivo en el que todas estas relaciones sociales hace que intercambiemos también energía, flujos, un montón de cosas. Tal cual. Estamos insertos en un cuerpo viviente, social, económico, político, y es por eso que pensarnos en términos vivientes y de especies también nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas y sobre nuestros estilos de vida. Y el rol de la mujer. El rol de la mujer, sí. Para que todo eso pase, ¿no? Sí, el rol de la mujer, poderlo ubicar y problematizar también, ¿no? Cuestionarlo, encontrarnos en las prácticas y podernos pensar, me parece que es fundamental en estos momentos. Hay un audio, tenemos un spot, una invitación que forma parte de esta columna, de la cual estamos muy contentes de poderla producir. Es un spot para la invitación para el próximo sábado 30 de julio a un encuentro de semillas en Capilla del Monte. Vamos al aire con el spot. Sábado 30 de julio en el balneario municipal de Capilla del Monte. Feria e intercambio de semillas agroecológicas. A partir de las 10 de la mañana hasta las 17:30 horas. Contaremos con charlas con productores locales, sorteos y proyección de documental La agroecología es el camino. Venite, no te lo pierdas. Feria e intercambio de semillas en Capilla del Monte. Bien, la invitación. La invitación, le agradecemos a nuestro compañero Matías Gramajo por la producción de este material radiofónico para la difusión de este evento. Y como se escucha ahí en el audio, tiene que ver con una feria de semillas donde va a haber productores locales brindando charlas y talleres. Así que bueno, les voy a pasar el cronograma para que agenden el próximo sábado 30 de julio desde las 10 de la mañana en el balneario municipal de Capilla del Monte. Se hará apertura del espacio a las 10 de la mañana. Contará con una charla sobre producción de semillas con Gastón Otonello. El compañero Gastón va a estar ahí brindando una charla sobre producción de semillas. Desde las 12 hasta las 14 horas habrá feria e intercambio de semillas, alimentos y productos agroecológicos. Imperdible, chicos. La verdad, va a estar muy bueno. A las 15 horas tendremos una charla sobre esquejado y plantines con un productor local, Marcos, de Capilla del Monte. Esquejes, plantines. Y a las 16 estará la proyección del documental La agroecología es el camino. Esa charla debate va a estar coordinada por Matías Giraudo de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia de Córdoba. Y habrá sorteos entre los participantes. Así que, bueno, están todos invitados a la Feria de Intercambio de Semillas, que es claramente también otra de las cuestiones que nos interesa en esta columna poder fomentar, poder difundir, que es la libre circulación de las semillas. Algo que hasta hace un tiempo no se planteaba de esa manera, ¿no? Antes no se escuchaba feria de intercambio de semillas, algo que está llegando. Tal cual, y que quizás es una práctica también ancestral que vuelve hoy a tomar la relevancia ante un sistema que quiere avanzar y patentar nuestra vida y cobrarnos impuestos por todo. Entonces es fundamental que nosotros promovamos la libertad y la biodiversidad y la riqueza de información que tiene la semilla local, agroecológica, natural, criolla. Así que bueno, un poco en esa vamos. Hay una frase muy linda que dice: donde hubo huertos, semillas quedan. Y bueno, un poco también nos inspira a seguir sembrando semillas por estas tierras. Y el intercambio de semillas, que es un intercambio de información genética gigantesco, ¿no? Tal cual. Y el hecho de contar con personas que están en la tierra, produciendo semillas de muchas especies, de muchas variedades, con toda la información que esa semilla recibe de este lugar, ¿sí? Porque cada planta que crece y que se habitúa a este hábitat y que fructifica y que nos deja una abundancia de vida, es toda una información que nada más valioso que poderla recibir de la mano de su productor. Por eso es la invitación al próximo sábado a acercarse al balneario municipal, a hacerse un tiempito ahí al mediodía, llegarse, si tenés semillas podés llevarlas, va a haber un lugar para recepción de semillas y obviamente encontrarte con toda esta gente linda del Valle de Punilla y de las Casas de Semillas, que es un programa de INTA, un programa nacional que fomenta la creación de casas de semillas, de bancos de semillas locales. Así que bueno, estamos muy contentes de poder participar en esta instancia. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Algo más? Nada más por hoy. Nos encontramos en la próxima. Nos despedimos con la linda y buena música que siempre tiene la Panamericana. Sara Eve, bueno, gracias. Gracias a todos.